Cumbia del futuro. 5 centavos adelantados. En esta ciudad ya no pasa nada. Siempre termino en la misma huevada. Me cansé de ir a los boliches de moda. Recagarme de frío haciendo la cola. Termino remamado y me saca la yuta. Y la guita que yo gano me la saca la puta. En esta ciudad ya no pasa nada.